en la web Radio La Biglietti, punto y círculo comunicacional. Integrantes del Frente Fronterizo por la Paz ratificaron este miércoles en rueda de prensa su compromiso por el sí a la paz en Colombia de cara al plebiscito del venidero mes de octubre. Una importante delegación de distintos voceros y voceras de diversos movimientos que se han manifestado dispuestos a impulsar el voto por el sí a la paz en la nación colombiana desde Venezuela, se manifestaron este miércoles desde la Plaza Bolívar de San Cristóbal, acompañados de distintos movimientos y partidos políticos venezolanos, así como autoridades del gobierno bolivariano del Táchira. En tal sentido, uno de sus voceros, Johnny Maldonado, llamó a los colombianos radicados en Venezuela a que apuesten a la paz en el venidero plebiscito que ha sido resultado de los diálogos de paz entre la FARC, EP y el gobierno de Colombia, conjuntamente con un acompañamiento internacional importante. Para Maldonado, uno de los desafíos más grandes luego del 2 de octubre es hacer realidad la paz en Colombia, superando los escollos de quienes aún se resisten o adversan el proceso de paz. Desde la frontera colombo-venezolana, distintas fuerzas políticas como el PSB, el PSV, el Gran Polo Patriótico y la sociedad civil de colombianos radicados en Venezuela se movilizarán en distintos espacios y en diversas actividades en los próximos días para sensibilizar a los potenciales votantes para que ejerzan su derecho a decidir sobre el futuro de la paz en Colombia. En tal sentido, se activarán programas de televisión de televisoras comunitarias del Táchira, así como también se prevé la instalación de los llamados puntos rojos para certificar el estatus electoral de los ciudadanos colombianos en la entidad tachirense. De igual manera, en conjunto con la gobernación del Táchira, se tiene previsto la realización de talleres, jornadas de sensibilización y debate con la comunidad fronteriza en general para consolidar la paz en la región. En tal sentido, desde Punto y Círculo Especial sobre el plebiscito de paz en Colombia, dialogamos en la mañana de este miércoles con Johnny Maldonado en lo que tiene que ver con este llamado a la sensibilización y a la activación electoral de cara al plebiscito del próximo 2 de octubre en Colombia y en todas las naciones donde haya comunidades colombianas residentes. Hoy nos encontramos aquí en Táchira, en la Plaza Bolívar, precisamente porque nos encontramos en una agrupación de organizaciones sociales, políticas del estado Táchira y también del norte de Santander que nos acompañaron en estos días, precisamente para tocar uno de los temas más cruciales, ¿no?, que se está dando tanto en Colombia como en Latinoamérica, que es el tema del proceso de paz en Colombia. Pues estar aquí en Táchira significa pues estar prácticamente en uno de los puntos más, digámoslo así, estratégicos, ¿no?, en esta frontera colombo-venezolana, en donde pues ha sido víctima del conflicto colombiano, donde hemos tenido colombianos que han cruzado la frontera de este lado buscando salvar su vida, buscando nuevas garantías de vida. Y bueno, el conflicto armado colombiano pues, y social no solamente está en Colombia, sino cruzó las fronteras, y como traspasó las fronteras es la necesidad de que hoy, ya cuando está a puertas de una firma de paz, ya cuando está a puertas de que entre a otro nuevo escenario la insurgencia colombiana, pues nos obliga como colombianos que estamos afuera del país a que los hermanos colombianos que están en Venezuela, especialmente también en el Táchira, en el Zulia, en Apure, en Amazonas, pues se incentiven a votar por el sí a la paz, ¿no? Que el sí a la paz no es solamente como lo dicen los grandes medios de comunicación como Caracol, RCN o lo prometa Uribe, que es entregarle el país al terrorismo, sino que sencillamente es dar un voto de confianza, es volver a reconstruir un país que tiene las heridas ahí, es volver a reconstruir un tejido social, y es también decirle que la izquierda colombiana pues se merece otra nueva forma, no ya con la lucha armada, sino una lucha política en la cual pues ya hay a todo el movimiento social colombiano. Entonces hoy andamos acá, andamos desde en todo a nivel nacional en Colombia, a nivel internacional, todos los medios, organizaciones sociales, políticas que creemos en el sí a la paz, estamos aquí apostándole a una nueva apuesta y decirle a esa extrema derecha representada hoy en Uribe y en todo su combo guerrerista que estamos más convencidos hoy que nunca que esta nueva generación que viene tiene que ser la generación de construcción de paz, y tiene que ser la generación que derrote a aquellos imperialistas que quieren imponerle la guerra al pueblo colombiano. ¿Ustedes ya tienen identificado la cantidad de compañeros y compañeras colombianas radicados en Venezuela y en la zona fronteriza de Venezuela con Colombia que puedan votar en Venezuela y aquellos que tengan que trasladarse a Colombia para ejercer su derecho al voto? Bueno, realmente pues hay una realidad en el sistema electoral colombiano y en el tema electoral de la política en Colombia, ¿no? Es que sencillamente la gente en Colombia, el colombiano como tal, pues también por lo mismo de la guerra, de todo lo demás, se ha abstenido. Los últimos reportes que hemos visto electorales, hay una abstención fuerte a participar la gente en política. Y realmente pues nosotros tenemos una data propia en Venezuela de más de 5.600.000 colombianos que están reportados, o sea, oficialmente que lo vemos, que cruzaron la frontera, que están viviendo acá. De esos 5 millones y todo lo demás, tenemos una data a nivel nacional en Venezuela que votan aproximadamente 3.500.000 registrados en consulados tanto como Caracas, Maracaibo, el mismo estado Táchira, consulado en el Amazonas, las Barinas, que son los puntos electorales más fuertes que hay aquí en Venezuela. Y especialmente en zona de frontera hemos lo que son los consulados en frontera, que es el caso de Maracaibo, como Zulia, el caso de Táchira, como San Cristóbal y área de frontera, y el caso del Amazonas y el Apure, tenemos una data más o menos para votar actos ya en frontera, aproximadamente 1.522.000 colombianos que pueden votar en esos consulados para en caso de frontera, y a nivel nacional 3.222.000. Entonces estamos en un escenario de invitar al colombiano a volver a tener confianza, ¿no? En apostarle al sí, en decir que se abre una nueva ruta política, y esa nueva ruta política nos toca ponerle mucho cuidado a la participación política para poder garantizar la paz. En estos días que faltan ya para el plebiscito en octubre, ¿cuáles son las actividades propuestas que están planteando, que están organizando? ¿Cuáles son las actividades que están proponiendo para aglutinar y convencer a estos compañeros colombianos para que ejerzan su derecho al voto? Bueno, algo muy importante, ¿no? Pues los acuerdos de paz logrados en La Habana es un avance político, social, del movimiento social colombiano, y bueno, de todo ese aglutinamiento también de los países que han dado su apoyo. Hay que decirlo, Venezuela, en cabeza del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, fue determinante para la paz de Colombia, fue quien abrió la ruta prácticamente, dio la confianza entre los dos bandos, tanto del lado del gobierno como del lado de la insurgencia, para decirle siéntense. Y bueno, ¿qué nos estamos planteando para ya aquí al 2 de octubre? Bueno, en el caso especial del Táchira, y lo hemos hecho en otros estados fronterizos, hemos conformado frentes por el sí a la paz. ¿Qué significa eso? Estos frentes son frente de aglutinación de muchas organizaciones sociales, políticas, que tienen vía en las diferentes áreas de frontera. Y esos frentes por el sí a la paz pues tienen una particularidad. Una, plantearnos la elección del 2 de octubre como una meta, pero otra, antes de eso, es hacer una pedagogía por la paz. ¿Qué significa la pedagogía por la paz? Es explicar los acuerdos que se alcanzaron en La Habana, decir qué es lo que viene, qué es lo que falta, porque sencillamente el 2 de octubre vamos a votar por el sí a la paz, vamos a ratificar esos acuerdos, pero viene un trabajo más arduo después del 2 de octubre, que es la implementación de esos acuerdos. La implementación de esos acuerdos pues constituye la hoja de ruta a seguir de aquí para allá el movimiento social. Entonces, que esos frentes por el sí a la paz deben ser más allá del 2 de octubre, donde deben empezar a aglutinar toda esa colombianidad para decirle, bueno, usted que fue víctima de conflicto, cruzó la frontera, puede ir a exigir sus derechos como víctima, poder decir, puede ir una reparación integral a todo aquel colombiano que dejó botada su casa, su familiar muerto al otro lado. Viene la implementación también con el tema de los territorios fronterizos. Estamos pues, nosotros, una consigna que hemos trabajado en la frontera, territorio de paz, vida y dignidad, porque tenemos una realidad en este proceso de paz. Van a haber 4 zonas de concentración donde va a estar la insurgencia, que van a estar en frontera. Tenemos identificados La Guajira, en el caso del Cesar, tenemos aquí por la frontera con el norte de Santander, en Tibú, exactamente en Caño Indio, y tenemos en la frontera con el Arauca, en la vereda Filipinas. Realmente son territorios de paz donde se va a concentrar la insurgencia para hacer su trance a la vía política, pero esos territorios de paz van a jugar un papel determinante Esas zonas de paz van a jugar un papel determinante porque va a ser una zona donde van a ir las organizaciones sociales a plantearle tanto a la insurgencia como al Estado qué es lo que se puede hacer en la frontera. Y por eso es determinante que más allá del 2 de octubre, de estar en una campaña por el sí, de hacer actividades pedagógicas en universidades, en comunidades, en todo lado, pues que sea un más allá del 2 de octubre y construir una paz después del 2 de octubre hacia allá. Hay una preocupación que se ha venido manifestando a través de diferentes medios de comunicación, tanto colombianos como internacionales, que tiene que ver con el asesinato de varios personas vinculadas a los movimientos sociales, a derechos humanos en Colombia. Más de una docena de personas han sido asesinadas en el marco de este proceso de paz que se ha venido dando en La Habana y la firma con el acuerdo con la FARC. ¿Qué opinión le merece a los movimientos sociales colombianos que están en busca de este sí, estas acciones que vienen a dinamitar el proceso de consolidación de la paz en Colombia? Bueno, sabemos que el proceso de paz que arrancó con muchas trabas, ¿no? Empezando primero porque, como usted lo dice, el movimiento social en el trance de los 4 años del proceso de paz han habido más de 120 líderes sociales muertos, puestos por Marcha Patriótica, con pueblos, diferentes organizaciones sociales, líderes sindicales. Pero además de eso también la persecución todavía que el Estado mantiene a esos movimientos de izquierda, ¿no? Hay que decirlo, realmente los acuerdos en La Habana pues son un avance político y todo lo demás, pero tenemos que decirlo, todavía hay una maquinaria paramilitar, que es uno de los grandes compromisos que tiene el Estado de montar esa maquinaria paramilitar, porque quien montó esa maquinaria está representada en Uribe, quien fue cuando fue gobernante, quien ayudó a auspiciar todo ese paramilitarismo. Y pues hoy es un compromiso de Estado que entra entre los acuerdos el desmonte del paramilitarismo, pero también hay otro elemento que se ha agregado en este proceso de paz, que es el tema de la verificación internacional, ¿no? Que creemos que es uno de los componentes más importantes, porque es como la garantía y el sello de que eso esté en los ojos del mundo puestos en Colombia, de que hayan los derechos humanos estén encima de todo lo que pase y de que le exijan al Estado compromisos serios para que eso no se dé. Sabemos que no ha sido fácil los 4 años, primero porque, como tú lo decías, el asesinato de líderes, persecución, pero sí creemos de que nos toca dar pasos gigantes de aquí al 2 de octubre, porque bueno, después del 2 de octubre tendrá que ser otro el escenario, después del 2 de octubre tendrá que ser otra la dinámica. Y estamos en la cosa de que el sistema de monitoreo y verificación que ha creado el mecanismo de la Mesa de La Habana, que es el sistema de monitoreo y verificación del conflicto armado, pues va a ser indispensable para la lucha social y política, para que los movimientos sociales en ese sistema de monitoreo y verificación tengan participación permanente, estar diciendo qué está pasando a las 24 horas en el territorio nacional. Con ese sistema de monitoreo y verificación, pues la ONU y los organismos internacionales de CELAC que están metidos ahí también van a decir, bueno, exigirle al mismo Estado que en el territorio nacional donde llegue a haber alguna anomalía, alguna amenaza, pues poderla atacar como debe ser. Es un reto del movimiento social y nos toca enfrentarlo en esta nueva etapa que se viene después del 2 de octubre. Finalmente, ¿cuál sería el mensaje entonces desde la frontera para todas las colombianas y todos los colombianos que están radicados en Venezuela rumbo al 2 de octubre? Bueno, el mensaje es un mensaje esperanzador, ¿no? Es el mensaje de decirle a todos los colombianos que de pronto, pues uno entiende que este proceso de paz nos agarró, digamos, corriendo, primero porque lo que estaba planteado y todo lo demás no se pensaba de que fuera a haber un acuerdo muy pronto. Pero sí tenemos que decir que se haya llegado al acuerdo y que haya habido de lado y lado un común acuerdo es importante. Sabemos que hay grandes matrices de opinión donde están apostándole que al no, pero también sabemos de que hay un gran movimiento social en Colombia que le está apostando al sí a nivel internacional también. Las mismas encuestas lo dicen, que el sí gana en Colombia y a nivel internacional. Y decirle a ese colombiano que está en casa, el que nos esté escuchando, el que nos esté viendo la televisión, que más allá de lo que dice Uribe, de lo que más allá de lo que dice la ultraderecha, de los señores de la guerra que quieren seguir apostándole, es seguirle apostando a un país donde los hijos, los jóvenes que vienen para el futuro, le apuesten a un país en paz, que no sean 40 o 50 años más de guerra por dar un voto al no, sino que le apostemos a la esperanza de nuestra generación que viene, ¿no? Que le apostemos a lo que viene, y por eso dar el sí ese 2 de octubre es darle un pase más a nuestra generación que viene y darle la esperanza a todos esos niños, niñas, muchachos que van creciendo en un país que, bueno, tiene mucha historia por contar, mucha sangre derramada, y que nos toca dar un nuevo trance con ese sí para que esta próxima generación sea la generación de la paz. Muchas gracias, muy amable. Bueno, aquí estábamos con la web radio CDP La Biglietti, dialogando con integrantes del movimiento Fronterizo por la Paz y por el Sí en Colombia, el próximo 2 de octubre, dialogando con respecto a lo que tiene que ver con toda esta situación que se ha venido generando en torno a la paz, en torno al plebiscito que está propuesto para muy poquitos días en Colombia, y el llamado, no solamente a los colombianos en Venezuela, sino también el llamado a los colombianos en todas partes del mundo que puedan estar manifestándose en las urnas para consolidar la paz en Colombia. De igual manera, en este punto y círculo especial recogimos el testimonio que en rueda de prensa expresaba José Ricaute, uno de las víctimas de este proceso de guerra interna que ha vivido Colombia en los últimos 50 años, desplazado por el conflicto interno armado en la nación colombiana. José Ricaute decía lo siguiente en la rueda de prensa que desde Punto y Círculo Comunicacional les acercamos a todas y a todos para tener una noción más general de lo que expresan los voceros y voceras colombianas radicados en Venezuela sobre el conflicto colombiano y sobre esta posibilidad de paz inminente en la nación neogranadina. Mi nombre es José Ricaute Mañunga, soy vocero del movimiento MOIPAZ, Movimiento Binacional para la Integración de la Paz, vocero y representante del Polo Democrático Alternativo Capítulo Venezuela. Estamos interactuando desde el eje de frontera para a través de la construcción de la paz en Colombia, porque la paz de Colombia es la paz de Venezuela. Eso lo tienen que tener bien claro los perros de la guerra que quieren seguir, que sigamos enfrentándonos y matándonos como pueblo. No, estamos en una era totalmente diferente a la era de la violencia. Ya reaccionamos, ya gracias al comandante Hugo Chávez, que nos formó un plan de gobierno y nos liderizó para formarnos como revolucionarios, estamos tratando de impulsar el socialismo del siglo XXI. Entonces, desde estas trincheras estamos ayudando a construir patria, a construir revolución, a ayudar a consolidar ese proyecto que dejó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías para desde aquí brincar y unir Latinoamérica. Por eso estamos integrados en una asociación que se llama Asociación Latinoamericana de Migrantes. Otra cosa que yo le quiero decir es llamar a todas aquellas personas que están confundidas con el sí, que están confundidas con el sí y se están dejando convencer de que es el no. No, es porque hay unos intereses. Hay algunas personas que apenas consolidado el proceso de paz en Colombia tienen que pararse ante los medios y reconocer que fueron formadores de grupos paramilitares en Colombia, que fueron formadores de grupos de autodefensa en Colombia, que cometieron crímenes de lesa humanidad y ayudaron y contribuyeron al forjamiento, al desplazamiento hacia otros territorios. En caso por lo menos mío, yo soy un desplazado, víctima de un falso positivo en Colombia, que ahorita el gobierno colombiano a través de estos acuerdos me va a llamar para yo demostrar cómo fue mi falso positivo y quién lo montó, ¿sí? Entonces, hay personas que están confundidas que no, que la paz, que va a beneficiar. No, no, esto no se está liderando un proceso político, olvídense eso. Se está jugando la paz de Latinoamérica, se está jugando la paz de Venezuela, se está jugando la paz de Colombia. Y los más interesados en la paz somos los colombianos que hemos sido víctimas del conflicto. Quienes no han sido víctimas del conflicto, que son hijos de padres de cuna rica y toda esa vaina, a ellos no les interesa la paz. ¿Por qué les va a interesar? ¿Por qué no les interesa? Porque ellos se están beneficiando de las guerras que hay. Ellos cobran al imperio, le cobran. Ellos tienen sus pagos. Entonces el pueblo tenemos que entender y estar claro de que debemos de jugarnos desde aquí a esta frontera. Todo colombiano que se sienta colombiano, patria o muerte, que ame a Colombia, tiene que votar por el sí desde esta trinchera. Tiene que votar por el sí. Si nosotros votamos por el no y no estamos de acuerdo con el sí, votamos por el no, ¿cuándo podemos volver a visitar a nuestros familiares en Colombia? ¿Cuándo? ¡Nunca! Tenemos que apoyar el sí. Es un acuerdo lógico, no es un acuerdo que sea lo mejor, que vamos a decir que qué bruto, no. Tiene sus deficiencias porque no están todos los actores de la película. Nos tienen que llamar porque para una paz solidaria en Colombia tienen que llamar a todos los actores. Faltan grupos alzados en armas que tienen que llamarlos. Que hagan grupos alzados en armas que por la investigación que nosotros hemos hecho en el Eje de Frontera y en toda la trayectoria que llevamos haciendo revolución, tienen un proyecto de gobierno para Colombia que se adapta a las condiciones del colombiano y se adapta a las posiciones de la zona de frontera. Hay que crear una ley de frontera de acorde a la problemática de la frontera. La frontera es una población flotante. Hoy yo estoy aquí, mañana estoy al otro lado. Y así viceversa, que el venezolano y el colombiano podamos transitar como los europeos sí transitan Europa con un solo pasaporte y una sola cédula. ¿Y por qué nosotros los latinos nos vamos a dejar crear fronteras estúpidas que son creadas por los hombres inútiles? ¿Sí entiende? Nosotros tenemos que sobrepasar eso ya, ¿sí? Y entonces, desde aquí una vez el llamado para el 2 de octubre, todo colombiano restiado con el proceso de paz, por el sí, para apoyar el plebiscito. Claro que se le da un marco jurídico, pero dentro de ese marco jurídico nos tienes que escuchar a los otros que quedamos, ¿sí? Al reducto que queda, que ellos lo toman como un reducto, pero mentira, somos fuerza. ¿Por qué? Porque somos personas con pensamiento sobrado y con un proyecto de gobierno que tiene que ser adaptado acorde al proyecto de gobierno que existe en Colombia, que está siendo manejado hoy en día por la burocracia y la oligarquía. Hasta aquí hemos llegado a un nuevo punto y círculo especial de cara a este 2 de octubre en esta apuesta comunicacional de la web radio CDP La Villette y de Corresponsales del Pueblo desde el Sistema Continental de Comunicación e Información. Les reportó para ustedes Víctor Rodríguez y será hasta un nuevo punto y círculo comunicacional aquí desde la web radio CDP La Villette. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.